La introducción ya para meternos y ir metiéndonos en forma más profunda en este seminario se basa en Juan 8:36, que dice que si el Hijo, hablando de Jesús, los libera, serán verdaderamente libres. Si habla de una verdadera libertad, quiere decir que hay una falsa libertad. ¿Sí o no? Porque a veces creemos estar libres, pero no estamos libres. Ahora, esto para nada, yo no quiero que usted salga de aquí con una mentalidad derrotista, pesimista, no. Ha sido valioso todo lo que has permitido y tu caminar, y Dios ha hecho cosas en tu vida. Estoy seguro, Dios ha estado trabajando en ti y tú has permitido, y Dios sonríe por eso, y yo te felicito por lo que has dejado que Dios haga. Pero a veces creemos, estamos todo bien. ¿Usted qué? Todo bien como el pibe. Excelente. Todo bien con Dios, todo right. Y creemos que todo está bien porque vemos que Dios nos bendice, que nos usa y todo. Pero ojo, usted no puede medir su relación con Dios que porque le está entrando platica o que porque le va muy bien en el ministerio. Esa no es la medida. Dios mide es con otro fruto, en el corazón. Entonces, si hay verdadera libertad, ¿y cuál es la clave? Él dice, mijo, usted cree que está libre, pero a usted le falta más intimidad con Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si conocen la verdad los libra, los libera. ¿Y quién es la verdad? Jesús. La verdad no es un concepto, pero a veces hemos querido que nos libere la verdad conceptual. Y el conocimiento no libera. Sin aplicación no libera. Grábese esto, conocimiento sin aplicación no trae transformación. Entonces, cuando sí permitimos que entendemos que la verdad es una persona, es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando aceptas la verdad de Él y te metes en una intimidad con Él, Él empieza a procesar una verdadera libertad. Hay una gran diferencia entre ser abstemio y libre de verdad. Y abstemio no quiero que lo veas solo en el punto de adicciones, verlo en cualquier área. Ya, entonces a veces creemos, no, yo estoy bien, pero quizás no has sido libre de verdad. Entonces, un abstemio es alguien que reprime deseos por mucho tiempo. Por eso es que, con todo respeto le digo, los centros de rehabilitación ayudan, pero no liberan. Y eso que no todos ayudan. Yo he trabajado en algunos centros de rehabilitación. Y si no se mete la verdadera libertad de Jesús, hay pocos cambios, no duran. Y la personita puede llevar 15 años, soy abstemio, lo felicito, pero usted no ha sido libre. Porque cuando se toque la raíz, vuelve y cae. Por eso usted ve que vuelven y caen. Pueden ir a la mejor clínica, botar todo el dinero que quieran, y vuelve y cae. Hay que ir a la raíz, a la raíz. Entonces, libre de verdad es cuando ya en Cristo experimentamos todo el fluir de la libertad. ¿Dónde, quiero hacerle esta pregunta, dónde o cómo ha estado buscando usted su libertad? ¿Ya? Porque mire, desde que Adán y Eva pecaron, el deseo de Dios ha sido restaurar al ser humano, a todo el modelo original. Cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano, ahí entraron las adicciones, los escapismos, los mecanismos de defensa, todo. Y desde allí todos aprendimos a buscar en la vida cosas con las que nos sentimos cómodos, en las que encontramos aparente seguridad, protección, comodidad, y entonces ahí nos sentimos tranquilos, y entonces, estoy bien. Pero a veces, si no lo hemos hecho como es, como dice la palabra de Dios, usted tiene un piso falso, y en cualquier momento ese piso se va a quebrar. ¿Dónde o cómo la ha estado buscando? Entonces, hay gente que la ha estado buscando en personas, en cosas buenas. No es malo el deporte, pero hay personas adictas al deporte. Es bueno el trabajo, hay que trabajar la vida, pero hay gente esclava del trabajo, porque están buscando allí su aceptación, su sentido de seguridad, su amor, su tranquilidad, su protección. Entonces nos volvemos dependientes de una cantidad de cosas. ¿Dónde? Yo quiero que usted vaya haciendo esas preguntas a su espíritu. ¿Dónde o cómo he estado buscando mi libertad?